somos sinceros. Siempre hay que crear un mundo nuevo, ese que es más viejo que los sueños. Te daré mi mano y veremos este amanecer de nuevos tiempos. Estabas escuchando Te Daré Mi Mano, de Javier Martínez, baterista de Manal. Ese fue el primer tema del podio, de los tres primeros temas que comienzan No Estamos de Vacaciones. Ahora sigue Billy Bonnie y La Pesada con La Maldita Máquina de Matar. La maldita máquina de matar. Toma uno. Solos, oh no, nunca más. O pásense las manos para aquella que esté a mi lado. Recuerdos pesados para aquellos que hoy estén lejos. Que derretir esa máquina de matar. Tengo que derretir esa maldita máquina de matar, oh, para que nunca más vuelva a destruir lo que hacemos con amor, amor, amor. Era La Maldita Máquina de Matar, de La Pesada de Billy Bond, el segundo tema del podio. Y ahora sigue Pajaritos Aguri y ya arranca No Estamos de Vacaciones, 18º programa aquí en Latin Rock. Esto es Dame Tu Mejor Canción, Pajaritos Aguri. Mm-hmm.

No estamos de vacaciones. ¿Qué somos? Una presencia distinta al Estado diciéndote lo que sí podés hacer. No estamos de vacaciones. Vomité colores de una bandera desconocida. Allí la violencia es pasado, la vida fluye y los pájaros son melodías de un alma tranquila. No estamos de vacaciones. ¿Dónde estamos? Volvemos del aislamiento con una buena cantidad de replanteos. No estamos de vacaciones. Cada hora del día y la noche como la indescriptible y perfecto milagro. No estamos de vacaciones. ¿Qué nos pasa? Los problemas que desató la pandemia ya no nos son ajenos. Al reconocerlos como conflictos, se transforman en campos de lucha e intervención concreta. No estamos de vacaciones. Acordate que ya estamos todos infectados y está recontra frío para andar volteando, así que es un buen día para escuchar un programa de radio. Muy buenas tardes pandémicas para todos y todas. Buenas tardes para mis compañeros también. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Lorenzo, Nicolás. Hemos llegado al sábado, al 18º episodio de No Estamos de Vacaciones. Así es, Nicasio. Buenas tardes a toda la audiencia, a quienes nos escuchan a través del dial 94.5, la T-Rock, en todo Chosmalal y alrededores. Y en el mundo entero. ¿Podés creer que nos están escuchando en todo el mundo? En el mundo entero, a través de la aplicación que se descargan de la tienda de aplicaciones de Android o a través de la página de Locucionar, buscan la T-Rock y ahí nos escuchan. Streaming Locucionar. Desde las Islas Caimán. Desde Panamá, ¿de dónde más, Núñez? Desde el país de... Che, no veo nada. Necesito unos anteojos, a ver si alguien se me regala unos anteojos. ¿El país de nunca jamás ibas a decir? Sí, no lo terminé para no... ¿Peter Pan? No ser. Yo pensé que era algo deliberado, eso de atentar contra los artículos y decirle él cuando es la... Sí, podríamos justificarlo así, pero la cuestión es que no veo bien y también leo mal. Son dos cosas. Fea combinación. Así que nos va muy bien. Estamos contentos. Estamos haciendo otra vez un programa de radio que lo vamos a empezar a spoiler de alguna manera. A decir de qué se trata, escupir el asado de verduras que tenemos preparado. Esta delicia de programa asadas. Viene con un adobado extra. Bueno, hoy, como venimos diciendo, los sábados son un poco más relajados. Vamos a hablar, no vamos a hablar directamente de voces filosóficas, sino que a través de los músicos vamos a empezar a navegar por esas aguas. Hoy nos toca Grateful Dead. Hoy vamos a arrancar. ¿Quién es Grateful Dead? Claro, todo el mundo lo nombra. Ah, Grateful Dead, una banda, pero poca gente ha escuchado música y nosotros también, así que hoy es un buen día para empezar a instruirnos acerca de esas bandas que yo digo que van a ser milenarias en algún momento y que marcaron un antes y un después en toda la cultura mundial. Así es. Bueno, vamos a estar hablando un poco de su música, de su manera de vivir, de lo que proponían. Mucha gente lo seguía a esa banda. Y capaz que vos la elegiste a esta banda porque en el logo usaban los colores de San Lorenzo, ¿es verdad eso? Es totalmente cuerva la banda, se declarada hincha de San Lorenzo, así que no, creo que un radioescucha muy atento dijo para cuándo se traen algo de Grateful Dead, así que ahí dijimos, acá bueno. Estamos. Primero sí. Episodio de esto que es analizar una banda o concentrarnos en una banda fue para Led Zeppelin. Así es. El Zeppelin de plomo. Quiero contarles que vi la imagen, la fotografía del Zeppelin el que se hizo famoso, el Graf Zeppelin, el Zeppelin alemán del nazismo, cruzando la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Hay una foto que es impresionante. Se ve un globo. En caída libre. Un globo, un dirigible, que eran estos Zeppelin. Pasando por ahí, porque se trató de eso, ¿no? Durante la década del 30, de mostrar el poderío alemán. Es verdad eso, sí. El Zeppelin fue una imagen. Mirá la tecnología que tenemos, te la pasamos por tu cara. Así es. Y por eso la banda, un poco para seguir esa vuelta de por qué la banda elegía Led Zeppelin. No, ese ego que demuestran a partir del nombre la banda, ¿no? Como hablábamos también de Police la otra vez, ¿no? Así de, es. Que nosotros no somos iguales que ellos, entonces pongámonos de Police. Nosotros somos la policía que va a impartir la ley acá. Y hoy vamos a hablar de una banda, como adelantó Nicasio, que originalmente tuvo otro nombre. Se llamaron Los Brujos. Warhols, una cosa así, ¿no? Bueno, ahora vamos a estar hablando. Los Brujos era. Claro, pero ¿sabías que esa banda, ese nombre ya lo tenía Lou Reed en su primer banda con los de Velvet Underground? Tal cual, por eso no pudieron seguir adelante. Bueno, nombre. Ahora, mirá, ahí vamos tirando puntitas para que se queden en sintonía. ¿Qué más podemos spoilear? Algunas noticias tendremos, como siempre. Tenemos libros para recomendar. Nos llegó un libro de una poeta neuquina chosmalense, la Edgar Qué Rostán. Bueno. Mandó ejemplares para que podamos comentar su libro y también sortear, ¿por qué no? Bueno, algo de poesía. Estaría re bueno también que si hay artistas escuchando el programa o la radio por ahí puedan compartir su arte, si escriben poesía o algo. Poder mandar un audio y lo pasamos ahí para compartir el arte entre todos. ¿Algo más? Bueno, vamos a tener las noticias. Una noticia mundial, otras noticias que venimos diciendo ya hace dos semanas, que van sumando nieve como en una avalancha, más o menos. ¿Algún hábito pandémico que...? Bueno, más allá de Grateful Dead, vamos a escuchar también lo clásico de este programa. Vamos a andar por el heavy metal, por el hard rock, vamos a andar por el rock nacional, por el blues, por el soul. Y vamos a arrancar con una banda, con un tema que nos pidieron el programa pasado, que no alcanzamos a pasarlo, y que ya lo habíamos pasado. Igual es una banda amiga del programa. Estamos hablando de los Who. Vamos a escuchar el tema... No. Baba Really, una versión en vivo en el 78, antes que se muriera el baterista Kate Moon. Así que vamos a escuchar ya. Tema dedicado para Luis. Bueno, si está en sintonía, acá va. No nos saque más el cuero. Te vamos a pasar tu tema preferido. Esto es Baba Really, Los Who. Una versión en vivo tremenda. Thank you. descubren dentro de la Tierra inesperadas estructuras nunca antes conocidas. El hallazgo apunta a las profundidades del Océano Pacífico entre el núcleo y el manto del planeta. Coronavirus, un texto urgente de Boaventura de Sousa Santos. El investigador portugués parte de los debates de intelectuales para trazar un cuadro de situación en vistas a la nueva normalidad, entre comillas. La pandemia es planteada como una alegoría que remita a los marginados del discurso dominante. La conspiración de China y la OMS para enfermar al planeta entero. Un estudio de abogados argentinos quiere demandar por genocidio al país asiático y a la organización internacional. Científicos de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, descubrieron entre el núcleo y el manto de la Tierra una vasta estructura hecha de material denso, de cuya existencia no se sabía anteriormente. El hallazgo se hizo gracias a una investigación sobre el comportamiento de ondas sísmicas. El equipo utilizó el mismo algoritmo que se aplica para analizar galaxias distantes, según un artículo publicado en la revista Ciencia, para decirlo en castellano. En el texto titulado La cruel pedagogía del virus, Boaventura de Sousa Santos señala que en la intervención de intelectuales como Agamben o Zizek, de los que estuvimos charlando en este programa, hay algo similar a lo que se observa en el campo político, una distancia respecto de la vida cotidiana de los sectores que muchos de ellos dicen representar o interpretar. Poblaski International Law Office, con sede en Florida, Estados Unidos, y en el barrio privado bonaerense de Nordelta, quiere presentarse ante la Corte Penal Internacional de La Haya. China, el gigante asiático y la Organización Mundial de la Salud están en la mira de un estudio de abogados argentinos que promueve una curiosa denuncia colectiva en el que los señala como supuestos responsables de la crisis por COVID-19. Que provocó millones de contagios y miles de muertes en todo el mundo. El estudio de abogados, con sede en Florida y en el barrio privado de Nordelta, tiene el propósito desmesurado de imputarles el delito de genocidio. Bueno, comentamos un poco las noticias. Yo quiero comentar esta que acaba de variadito decir Núñez. Es curioso, pero también es ofensivo, porque se trata de un recurso que ha sido utilizado, por ejemplo, por las organizaciones armenias para que la nación turca reconozca el genocidio armenio, cosa que todavía no hizo. Entonces, y apelar a una corte internacional para ello. Que un grupo de abogados en un lugar ficticio como es Nordelta construyó para... Es verdad. Que una voz me dice que es verdad, que no es ficticio. Se trata de la verdad. No, es verdad que es un lugar que no es ficticio. un parque de diversiones para ricos. Desde ahí se apela a una corte internacional que se encarga de los temas de derechos humanos. Y carátula de genocidio, algo de lo que no sé, ¿no creerán que esto está pasando? Que en China se murieron un montón de personas también. Y sí, así arrancó la conversación, viste, de sobremesa. Che, para mí esto es mentira, ¿sabés que los chinos tienen la culpa y la OMS no hace nada? Así que capaz que se clavaron la película de Contagio, viste. Dijeron, no, mirá, esto tendría que haber pasado así. Y ahí elaboraron la denuncia. Vaya a saber, ojalá, ¿no? Tengan éxito y develen uno de los problemas más grandes contemporáneos. ¿Sabes? La mejor denuncia. Pero están gastando recursos. Un recurso muy importante que es la materia gris. Se está yendo por las cloacas del Nordelta en este momento. no queda nada. Igual causa un poco de risa, porque sabemos dónde va a terminar. Y sabemos que el diario que lo publica con esa intención también, ¿no? Es Página 12, y uno se imagina a los lectores de Página 12 comentando esta noticia en la mañana de hoy. Y también con Zorla. Claro, o en el programa de Mirta Legrand. Bueno, el programa de Mirta. Bueno, y las otras dos, Nicasio, ¿usted puede precisar algo más acerca de este descubrimiento? Está brava esa, ¿eh? Sí, bueno, viste que tuvimos la presencia de un geólogo y justo vino este hecho que pasó hoy, bueno, que ha pasado hace rato, ¿no? Y que lo vienen a divulgar ahora, que se descubrió esta vasta estructura hecha de material denso, que no se sabe qué minerales son, es como que si la Tierra estuviese hueca. Estábamos hablando la otra vez y le cuestionamos todo eso, hicimos todas esas preguntas al geólogo y nos decía cómo eran las etapas de la Tierra, ¿no? O sea, los diferentes pliegos. La composición, capas. Capas. Se nos pasó a preguntarle por el terraplanismo, si creía o no. Y esto es en el Pacífico Sur, ¿no? ¿Se acuerdan la canción de Hilda Lizarazu? Bueno. Ahora son más famosas las islas del Pacífico Sur. Ay, porque mira. Dicen que fue descubierta debajo de las Islas Marquesas del Pacífico Sur. Y que son del tipo volcánico, que bueno, eso nos dijo nuestro geólogo amigo, que abarca todo el cordón volcánico, ¿no? De todas las islas del Pacífico Sur y vienen hasta acá, hasta la cordillera de los Andes. Bueno, no se sabe mucho, es como una información. Mirá, descubrimos esto y basta, ¿no? Dicen que al observar de miles de ecos del límite del manto central de un mismo tiempo, en lugar de centrarnos. Esto lo voy a leer de nuevo porque es un comentario que hace el que descubrió esto. Al observar miles de ecos del límite del manto central en un mismo tiempo, en lugar de centrarnos en unos pocos a la vez, como suele hacerse, hemos obtenido una perspectiva totalmente nueva. Según la científica, esta que es Doyen Kim, su estudio demuestra que la región límite del núcleo manto tiene muchas estructuras que pueden producir esos ecos. Su equipo midió el tiempo de desplazamiento y amplitud de los ecos generados por las ondas sísmicas después de un terremoto. Y gracias a estos cálculos, los investigadores desarrollaron modelos de las propiedades físicas de las rocas ocultas debajo de la superficie, entre otras cosas. Mirá, y concluye ahí, entre otras cosas, y no los cuentan. Pero yeah. Bueno, es algo que en un futuro tal vez se desmante más toda esta noticia y podamos ya, saber un poquito. Y bueno, ya lo vamos a poner a nuestro geólogo amigo para que se ponga a investigar. Tal cual, hemos abierto esta línea de investigación y de curiosidad, que es la de la geología, y aparecen nuevos descubrimientos, como en todas las áreas, ¿no? Y se acuerdan que en el Yellowstone hace unos años decían que iba a explotar, que bueno, dicen que es un volcán, ¿no? Toda la región esa. Ahora dicen que no. Que él está disminuyendo, que se está chupando toda esa energía, está yendo para el centro de la Tierra nuevamente. Grandes novedades en el campo del estudio de las piedras y la evolución de los planetas. Bueno, pero y tenemos otra noticia, la suya, Tomás, ¿no? La mía. La elaborada por él. La traje a propósito porque... No, elegida por usted, claro. No la elaboró él. Digo suya porque... Fuente, dice Tomás Manuquian. Sí, dice que la fuente es Agencia Tomás Manuquian. Esta agencia que trabaja muy arduamente, mañana y noche, supo que habíamos hablado de este tema en el programa, que habíamos traído a colación los textos de Agamben y de Zizek, porque forman parte del libro Sopa de Wuhan, una compilación de artículos que se refieren a la pandemia en el primer mes de que se desató esto. Son... es un libro que ya ha perdido un poquito de actualidad, pero sobre el que se sigue debatiendo y un nuevo pensador se introduce a la arena de combate, de disputa de verdades, y viene a chocar con este distanciamiento que huele en la política y en los pensadores cuando hablan de un virus democrático que ataca a todos por igual y dice que no. que evidentemente no es así. Quizás haya tenido que pasar este tiempo para que virus para todos a estas conclusiones, pero no se trata de un virus para todos y todas. La cantidad de contagiados en Nordelta es terrible, ¿no? En comparación a las villas. Por eso es democrático. Contagiados en Nordelta están, pero de otra cosa. Exactamente. Lo que viene a señalar es cómo se desnudaron todas las hipocresías del sistema, ¿no? Las injusticias que dejan más frágiles, más vulnerables a quienes menos acceso tienen a derechos vitales. Es un artículo que vale la pena leerlo. Solo damos la noticia porque todavía no hemos entrado en profundidad, pero para que lo busquen, se llama así. Así como ya lo dije. Vuelvo a decir, ahí está. Y lo vuelvo arriba. A decir, ¿dónde está? Ese. Ahí está. La cruel pedagogía del virus, Boaventura de Sousa Santos, lo publica Claxo. Claxo es una biblioteca de bibliotecas, porque es un consejo que reúne universidades e institutos de investigación de las ciencias sociales en toda Latinoamérica, y todos sus materiales están disponibles en Claxo. Entran a la página, pueden entrar a cada uno de los libros que han publicado. Así que La cruel pedagogía del virus, Boaventura de Sousa Santos, biblioteca Masa Crítica. Por ahí lo van a encontrar. Wow, wow. Bien, chicos, bueno, esas fueron las noticias. Qué desilusión mi noticia, ¿eh? Al final. Voy a mejorar No mejoran nada las noticias hoy en día. Chicos, arrancamos ya con Grateful Dead. Vamos, chicos. Usted dirá. ¿Quién que arranquemos Oye, ya? Oye, chico. Arranquemos ya. Vamos a escuchar Crazy Fingers. Pero esta es una leve introducción. Tu lluvia cae como dedos locos. Sonidos de truenos frágiles que mantiene el tiempo. Recordemos los días que aún están por venir. Algunos cantan en azul. Cuelga tu corazón en la risa del sauce perdido. Abajo el agua. Mar profundo del amor. Debajo de la cara dulce y tranquila del mar. Resaca rápida. La vida puede ser más dulce, no lo sé. Mira cómo se siente al final. Que la señorita canción de cuna te cante con sencillez, suave, fuerte, dulce y verdad. Las manos en la nube que se extienden desde un arco iris, golpeando la ventana, tocan tu cabello. Tan rápidas y brillantes, extrañas figuras de luz flotan en el aire. ¿Quién puede detener lo que debe llegar ahora? Algo nuevo está esperando por nacer. Oscura como la noche que aún está a mi lado, brillas por dentro. Gone are the bright. as we saw in dreams gone low, dream and escuchando Crazy escuchando? Fingers. Bien, ese sí. Justamente de los gratamente muertos. Exactamente, el muerto agradecido. El muerto agradecido podría ser. Y vamos a arrancar con esto. El tema que gentilmente traducía en tiempo justo, así, sin con sus conocimientos, arduos conocimientos de inglés, Tomaso. Pertenece a Blues for Allah, que es el octavo álbum de estudio. Un álbum que por cuestiones de tiempo no vamos a llegar a analizar, pero y muchos de los temas tampoco, ¿no? Porque eran bastante extensos. Así en es. Su mayoría. Sí, entonces ya con esa introducción, Grateful Dead, ¿sí? 1965, el año de fundación, una de las bandas de rock más trabajadoras, 30 años seguidos laburando hasta 1995, que claro, son esas que no aflojaron nunca, no aflojaron, tuvieron sus altos y bajos, pero así es, duraron bastante, iban pelo a pelo ahí con los Rolling, por ejemplo. Exactamente, eso sería sirve muchísimo esas aclaraciones para ir encontrando el contexto, ¿sí?, en el cual la banda se fue desarrollando. Son de Palo Alto, California, ¿sí? Californianos, un lugar mítico, si vamos a hablar de todo el movimiento de festivales. Festivales, claro, y filosofía también, ¿no? Así es. O estudios de la sociedad, ¿no? Claro, está, sí. Está la universidad allí de Palo Alto, que salieron grandes profesionales. Así es. Estamos un lugar hablando de la costa oeste. Costa, claro. West Coast. De Estados Unidos. Así que, a ver, Robotina. Palo Alto, California. Palo Alto, California. Está la novia del Kobe. La novia del Kobe. Nos dice que todo se originó de alguna manera con, como habíamos dicho, unas bandas que con el cambio de integrantes van haciendo lo que fue Grateful Dead. Los... A ver, Robotina. ¿Esa era una banda? ¿Se escuchó o no? No, más cerca, dice. Ahí va, ¿no? Esa era una banda, ¿sí? Que estaba Jerry García, Weir y compañía. Y después la otra banda era The Soul Warlocks. Todas esas mutaciones de esas bandas al principio fueron dando origen a Grateful Dead. A Grateful Dead. Y bueno, ¿cómo estaba compuesta Grateful Dead? Con Jerry García, bueno, un clásico ícono del rock norteamericano y bueno, del rock mundial también. Y Bob Weir, ¿no? El chico que lo acompañaba ahí, como que era el... Así es. El patiño, como quien dice. Tuvieron... Pero fueron los grandes compositores y los que llevaron, los frontman de la banda, ¿no? Tuvieron al principio como cierta regularidad y después ya con ciertas fatalidades que le fueron sucediendo. Claro, un montón de cosas. Fueron cambiando. Yo sabía que desde cuando se conocen ellos, así que bueno, todos venían un poco del folk, del jazz, porque los padres de Bob Weir eran de guita, por decirlo de alguna manera. Entonces estaba más metido en el mundo del jazz, del beatnik. ¿No? Y habíamos hablado en algún momento. Y bueno, y Jerry García venía del folk rock ahí, porque tiene también como unas mezclas hispanas. Toda la su formación. Familia. Claro, la formación fue como en raíces, ¿sí? Claro. En folk, blues. Y se country. Conocieron a finales del 50, a principios del 60, cuando viene toda la ola esta del revival, donde agarran todos los blueseros antes que se mueran, que ya tenían como 100 años. Qué sé yo, Mississippi, John Ord, Sam Sleep, varios de esos que, bueno, hicieron festivales donde toda esta gente se iba a curtir y, bueno, y a mamar todas esas canciones, todo ese tesoro que le dejaron los blueseros a todas las bandas. Bueno, al mismo Clapton, a Peter Green, a todo el blues británico estuvieron en esos festivales y, bueno, se conocen ahí. Y es como que es la semilla, ¿no? Que despierta esas ganas de seguir haciendo rock o de evolucionar el rock de alguna manera. O el blues. Así es, porque podemos decir que sus influencias, sus géneros, principalmente rock psicodélico, roots rock, jazz, country, blues, folk, rock and roll, bluegrass, jazz bebop, clásica. Y o sea, jugar por Crazy Fingers, el reggae también. El reggae también, ¿no? A diferencia de muchos otros grupos, Grateful Dead animaba a sus fans a grabar los conciertos. Y el gran fuerte de la banda quizás estaba en esa expresión en vivo, en la improvisación, en la zapada. Claro, de hecho, por eso, ellos se conocen a partir de ahí, a principios de los 60, digamos, y tuvieron como 10 años ahí en las sombras, porque, bueno, sus discos no eran muy conocidos en estudio, ¿no? Y la beta que tenían ellos era en vivo. Recién en las primeras bandas jam, las big jam, ¿no? De hacer temas de 17, 20 minutos. Y bueno, y también acompañado de todo lo que era las drogas psicodélicas, todo ese auge contracultural, ¿no? Todavía no habíamos dicho nada de eso, ¿no? Pero porque también llama la atención una banda que experimentó con el LSD y con la llegada del LSD a Estados Unidos, pero que a la vez mantuvo firme la necesidad de que cada uno tuviera su lugar en la banda, que fueran eficaces, ¿no? Ir atrás de la eficacia. Las expresiones más cercanas por ahí que nos remiten a Grateful Dead es la de los Jaivas, porque son bandas numerosas, de orquestales. Es verdad. Y los Jaivas estuvimos escuchando, ¿no? También. Escuchamos un temazo. Pero esto que mencionaba, vale la pena repetirlo. Se paran desde un lugar completamente distinto al de las bandas que querían hacerse ricos a partir de los derechos de autor y eso. Y permiten la grabación sin fines de comercialización. O sea, vos me podés grabar el concierto con la condición de que después no lo vendas. Eso hace que hoy, al día de hoy, en archive.org, la misma plataforma en la que subimos las emisiones de este programa, puedan encontrar una biblioteca dedicada a esta banda. Y es una biblioteca de miles y miles de conciertos. Y hay millones de versiones en vivo que son cada una distinta de la otra, siendo el mismo tema, por supuesto, pero esa improvisación es lo mágico de la música. O sea, vos te podés comprar, qué sé yo, un CD y tenerlo en la casa, pero una cosa es ver una banda en vivo. Y bueno, y así tenían sus séquitos, ¿no? Fueron, hacían giras por todo Estados Unidos y tenían grupos de admiradores que los seguían a todas las giras. O sea que, claro, y se compraban todas las entradas, o sea, tenían como eran como 50 y se iban sumando cada vez más 100. Era, ¿viste el capítulo ese de los Simpsons, de la hamburguesa? Que Homero va, sigue... Homero J. Sigue la hamburguesa de estado en estado. Que hace se junta con una gente que va en tráfico. ¿Sí? El Festival de la Costillita, ¿no? Claro, el Festival de la Costillita. Ese qué gran nombre. Vamos a parar un poco la pelota porque vamos muy rápido. Y hay cosas para decir de lo que han aportado. No, por lo supuesto, pero estamos dando un pantallazo ahí. Pero porque, un cachetazo si no, de Grateful Dead. Me enquilombo todo y encima que no sé leer, viste que tengo un problema, porque yo no leo, yo adivino. Bueno, creo que van a hacer un curso ahora, así que te vendría bastante bien. Creo que nos mandaron ahí, no sé. Avísame. Sí. Che, en referencia a lo que decía Tomás, ellos decían que ganaban 50 millones al año. ¿Sí? 50 millones de dólares al año. Por eso permitían que esos Deadheads, como decías vos, Nicasio, puedan grabar, pero no saquen dinero de esas grabaciones, sino lo puedan esparcir la cultura y el sonido. Porque dentro de su estilo ecléctico y conciliador entre la banda, que cada uno se pueda desarrollar y desarrolle su música como más le guste. La cuestión del vivo era fundamental, ir a escuchar Grateful Dead por todo lo que generaba y porque ellos emitían otra energía que muy rara vez pudieron grabar, captar en el estudio, es lo que se dice. Así que de alguna manera esa cuestión callejera era expresada a través de los vivos. Vivían todos juntos claro, en la casa. En comunidad. Exactamente. Como los Arcoíris acá en Argentina, en su momento, la banda de Gustavo Santaolalla. Con sus hijes. Así que, digamos, no tenían conflictos de dinero. O por ahí no pasaba por ahí la cosa. No pasaba por ahí. En la calle Ashbury Street, al 710, había como una comunidad hippie. Esto era San Francisco. Que después ellos nacen en Palo Alto, pero se mudan a San Francisco, que termina siendo como el epicentro de todo el desarrollo del hippismo y la generación Beats. Así que... A full, estaba Santana ahí, estaba... a Joe Cocker le hacen la gira a ellos. Claro, Jefferson Airplane. Los Jefferson Airplane, los Mamas and the Papas. Pero bueno, San Francisco se termina configurando como un epicentro de la cultura, así como lo fue Liverpool con los Beatles. Y estos acólitos, que eran los Deadheads, recibían de Grateful Dead comida, vivienda y ciertas facilitaban cuestiones médicas, de cuidado. ¿De drogas? Y no sé, no, yo no quiero llegar hasta ahí, no vamos a andar acusando a nadie. Pero bueno, se acusan solos. Seguí leyendo, se van a acusar solos. Así que vivían en comunidad, esa era una gran característica de ellos. Pero vamos a nombrarlos. Bob Weir en guitarra, como la formación más tradicional, ¿no? Jerry García, guitarra y banjo. Banjo, sí, mandolinas también. Pero por lo general era el guitarra frontman. Exactamente, que muy renegaba muchísimo de ese papel del frontman, del que lleva adelante, del líder, no por estas cuestiones de horizontalidad o no sé por cómo decirlo, de que participen dentro del todos. Hipismo, claro, ¿viste? Exactamente. Y de eso se contagió la comunidad también, ¿no? De los cabezas. Siempre hay uno que, claro, lo encabezan. Capaz que no quiere, pero lo van encabezando de a poco. Así es. Y Ron Pigpen McKernan, en armónica y órgano, Después Phil Lesh en el bajo y algo de trompeta. Que hoy todavía sigue tocando ahí con Wayo. Y voces. Y después lo que llamaba la atención es que tenía dos baterías. O sea, dos músicos hacían cargo de la percusión. Como los Allman Brothers. Eran ellos y los Allman Brothers que tenían dos bateristas. Y después, bueno, uno era Mickey Hart. Ajá. Y el otro Bill Krautmann. Unos apellidos que me está costando muchísimo decirlo. ¿Esa es la banda más legendaria? Esa es como la formación más regular. ¿La formación regular? Hubo una voz femenina que se sumó por un periodo de 6 años, entre 1972 y 1978. A ver, te quiero ver pronunciando ese apellido. Donna Gottschalk. Oh. Gottschalk. Increíble. Así es. Que la van a encontrar en las versiones en vivo. Todo este material que se cargó en archive.org, los conciertos entre el 72 y el 78, tienen esa voz femenina incorporada a las letras. Qué bueno, claro, esa chica después se va, bueno, señora ya, ¿no? Porque no podía cantar más en vivo, se pasó en crack, se pasaron en drogas duras, se metieron tanto ahí, bueno, muchas giras, muchas shows que, bueno, van debilitando por ahí un poco la esencia humana. Así es, justamente en el 79, a los dos, porque Donna Jean, que de apellido era McKay, no era el apellido del marido, claro, yo llegan dije juntos. Kate. Gottschalk, o no sé cómo Kate y Donna Chaux, llegan juntos a Gottschalk, algo así se debe pronunciar. Kate Gottschalk y Donna McKay llegan juntos y después, por la misma razón, por esto de los excesos, terminan yéndose del grupo porque no podían tocar de la mejor manera. Pero eso fue, llegaron en el 71, 8 añitos y chau, nos vemos. Después ellos crearon su propia banda, Heart of a Gold Band se llamaba, después de que se fueron. Bueno. Corazones de una banda de oro. Exactamente. ¿Cómo? Estamos muy bien con el inglés, Tomás. Y el Gobi dice para que vayan haciendo trabajos de pronunciación, escuchemos un tema antes. Ahí va. Dale, yo me puedo hacer ejercicio. ¿Cuál puede ser? Cream Puff, algo hecho en 1966. Grabado en vivo en el Fillmore West, donde grabaron grandes bandas, bueno, entre ellos los Allman Brothers, que hemos compartido algo de su música grabada allí, de Blind Fight, la banda de Eric Clapton. Bueno, también estuvieron allí los Grateful Dead y hacen Cream Puff War. We'll be right back. seguimos. Grateful Dead, Grateful Dead. Así che, es. Pero antes de seguir, recordémosles que se pueden comunicar a toda nuestra audiencia o la audiencia de T-Rock. Claro que sí. Se pueden comunicar al 2942-580390 y así lo está haciendo la gente, pidiendo temas, bueno, diciendo que les gusta la música. Saludos para Neuquén, que están mandan saludos desde allí. Un saludo para el Jerez, para gente de Córdoba, de San Luis, de Buenos Aires, de Santa Fe. De Buenos Aires nos escriben y nos dicen: ¡Ey! Pasen la versión de Pearl Jam, la próxima es un temón igual. Ah, debe ser de Baba Really, el tema que pasamos, el primer tema que pasamos de Who, que fue pedido por Luis. Gracias, bueno, en Maru, algún momento la vamos a tener en cuenta. Para Maru, que nos sigue de Buenos Aires. Bien, ahora sí seguimos con más Grateful Dead. Seguimos. ¿Vieron que se nota esa cuestión de jam band, de poder hacer un poco de jam? La estiran hasta que no pueden más. Exactamente. Es que es tan lindo cuando estás arriba del escenario ahí tocando, me imagino, ¿no? Supongo. Has estado también. Che, en esa química que se da, ¿no? Estaba como aprobado en la banda que te puedas escapar por cualquier arista musical a explorar lo que sea. Después hay que coordinar. Pero era una práctica común. Nadie le decía, che, mirá, tenés que escuchar esto, tenés que tocar de tal manera. Era abierto. Hay una cita muy interesante del batero que dice: yo nunca fui bueno para marcar el ritmo. Eso es para las bandas militares. Para mí se trataba de marcar emociones. Y qué importante que un baterista reconozca eso. Ese fue el primer aplauso que le hicieron a los Grateful Dead. Increíble. Tiene que estar atrás de las emociones más que del ritmo. Sí, porque, a ver, si nos ponemos a ahondar en su discografía, en lo que querían decir, podemos encontrar ideas sobre amor, desamor, vida, caos, muerte, viaje, muy importante, Dios, asesinatos, belleza y horror, como temas que pueden llegar a tocar toda su discografía. Bien, habíamos dicho también, nos faltaron así como dos integrantes, que uno es Robert Hunter, que ayudaba a Weir y a García a escribir los temas, y después cuando entran en el 95 al Hall of Fame, al Rock and Roll Hall of Fame, lo ponen a él también en la banda sin haber ejecutado nada. En el 75. En el 90 y algo entra. Ah, bueno, porque escuchamos la versión anterior, ¿de qué año era? 1966. Todavía no habían firmado con ninguna discográfica. El momento de grabar ese disco eran ellos, y fue un periodo corto, ¿no? El de la Warner. Porque tuvieron varios discos, pero después ya terminan haciendo su propio... Hicieron su propio sello. Así es. Claro. Y lo que les llama la atención a las discográficas es cómo lo seguía la gente. O sea, ellos iban en un solo colectivo, pero atrás iban como cinco colectivos más, lleno de gente siguiendo la energía de la banda, ¿no? La manera, qué sé yo. Bueno, está bien, se drogarían, todo lo que fuere, pero era una comunidad, sí, que no era violenta ni nada por el estilo. Bueno, fueron los 60, ¿no? Vamos a hablar un poquito, así como para... Ese movimiento. Entrar, bueno, en contexto. Claro, dicen, bueno, esto, no sé, los menosprecia un poco. ¿Cómo le vamos a grabar un disco a una banda de drogadictos? Y bueno, pero mira la gente que lleva, entonces, claro. Y aparte, la gente se llamaba los Cabeza Muerta. Claro. Así que no la tenían muy bien. Pero para entrar en contexto, ¿qué representaba la cultura hippie, no? Primero, ir en contra. Una excelente noticia, un saludo grande. Breaking news. Breaking news. Esto es una breaking news, noticia de último momento. Nos están escuchando en el supermercado Santino. Eso quiere decir que tenemos una audiencia nueva, porque no hemos, por lo menos a mí me ha pasado de ir al supermercado y no escuchar la T-Rock. Sabemos que ahora nos están escuchando, así que un abrazo, saludo grande a todos, a los comerciantes de Santino. Saludos para todos y todas. Bien, musicalizaremos entonces las compras. Hoy musicalizamos con Grateful Dead. Bien, seguimos con esto entonces. Estamos metidos acá en el medio de la historia, en los 60, década de 60, hipismo, generación beat, en contra de la guerra, en contra de la cultura instaurada. a favor de la vida en comunidad, a favor de la paz, de la libertad, los colores, la psicodelia, un aspecto nuevo. El pelo largo no es solo para las mujeres. La barba, medio descuidado, pero bohemia. En contra de Vietnam, nómades. Venían más o menos ahí, tenían una charla cultural con los hipsters. ¿Viste? De ahí empieza a salir lo que es lo hippie. No, pero el hipster es de ahora ese fenómeno, ¿o no? No, es viejo. Es ah, viejo. ¿Viejo? ¿Viene de viejo? Y se remonta ahora como... Ahora los como... que toman lo viejo lo vuelven actual, ¿no? Exactamente. Pero de ahí, en ese contexto va creciendo la banda, que tenía estos deadheads que realmente los seguían a todos lados, hacían una fiesta a donde vayan a tocar. Pero así, como para retrotraernos un poco, decir de que se empezó a llamar Grateful Dead porque no se pudo llamar, como decía vos, Tomaso, The Warlocks. No, porque, se pudo llamar Los Brujos. Porque The Velvet Underground ya la usaba. Ya la usaba, claro, estaba Lou Reed ahí. Pero también dejan de usar ese nombre, ¿no? Porque después se ponen The Velvet Underground and Nico. Bueno, ajá, cuando graban el clásico y legendario disco. Que bueno, eso estaría re bueno para charlar después de algo de Lou Reed más adelante. Que parece que no, pero tiene bastante para decir. Le tomo la palabra. Un saludo para nuestro corresponsal en la calle que nos informa ahí dónde se está escuchando la radio y dónde no. A Lucas, saludo grande. Así que mirá, cambian el nombre, pero el nombre surge así como dijimos de Led Zeppelin, que influenciados por un libro, supuestamente de un diccionario, se llama Funk and Wagglands, que deben ser los que hicieron el diccionario, o del libro de los muertos del Antiguo Egipto. Y es fantástico esta información porque de alguna manera ellos se enganchan con este viaje místico de dioses egipcios y en uno de sus grandes conciertos tocan al ladito de las pirámides de Giza. Exacto, un gran concierto. Una de las primeras bandas de rock and roll en tocar en Egipto y a los pies de las pirámides, mortal. Así que traten de ahondar en eso, es importante. Bueno, y también, ¿sabés qué? No sé si capaz que lo tenés ahí, yo me estoy adelantando, pero esto van haciendo, cuando va tomando tanta popularidad, ¿no? Los Grateful Dead, porque, claro, la onda no era comprar sus discos, sino verlos en vivo. Entonces, cada show, cada espectáculo era multitudinario. Y para llegar a cada, o sea, para 60.000 personas tenías que tener un buen audio, un buen sistema de audio, ¿no? Para que llegara hasta el fondo del estadio. Y bueno, gracias a estos señores se fue metiendo la tecnología con el rock, ¿no? Con todo el movimiento de iluminación, de sonido. Y hay una foto grandiosa de los Grateful Dead o de Jerry García enchufado con un montón de parlantes atrás, grotesco, que sí, hoy sí. En día, no sé, sería puro escenario, digamos, ¿no? Así es. Pero en ese momento todo eso era parte de llegar. Esos parlantes andaban y funcionaban y daban un aire, ¿no? Tiraban ahí una fuerza al público tremendo. El muro de sonido, le decían. El muro de sonidos, es verdad. Que estaba. Era un quilombo, ¿sí? Y realmente salía mucho dinero poder montarlo, pero era así como dice nuestro compañero. Lo que posibilitaba que el sonido llegue, vaya a saber hasta dónde, y de una manera espectacular, donde cada músico tenía una manera, no quiero meterme en esa cuestión técnica porque le voy a errar en todo lo que digo, pero tenía un amplificador, que esto salía por acá, que el otro salía por allá, pero era dificilísimo, pero realmente pudieron dar muchos espectáculos con ese muro de sonido que dice Nicasio, que el técnico de sonido era Stanley, que también es considerado como gran parte de la banda porque le solucionaba los problemas en los festivales en vivo. Claro, sí, no, para generar, tener una banda así que funcione en vivo tenés que tener mucha gente atrás también. Si merece... Que te arme el escenario, la escenografía y bueno, el sonido es primordial, ¿no? Si merece tocarse, merece tocarse fuerte. Una de las frases de la banda. Claro. Encima sí. Viste que eran guitarras suavecitas, así se escucha. Bueno, la voz muy particular de Jerry García. Vamos a escucharlo un cachito. Esto es New Speedway Boogie. También hecho en el Fillmore's, pero en el año 70. Después de 4 años de lo que estábamos escuchando hace un rato. Viste, parece la voz de un viejito ahí, media... Que es esa onda folk que tenía la banda, ¿no? Sí, esa particularidad sí. La daba con el timbre de voz Jerry García. Y bueno, y su manera de tocar la guitarra, que era arpegiada, ¿no? Como si estuviese tocando un banjo. Bueno, si hablamos de todo este muro de sonido y toda la logística para llevar todo lo que necesitaban, ellos participaron de un festival como el Monterrey Pop Festival, no en México, yo pensé al toque, bueno, estaba en México, pero es también una parte de California, y fue como el festival que ayudó a la creación del Woodstock, ¿sí? 2 años después se hace el primer Woodstock, sí, señor, ¿no? Entonces ellos participaron ahí con todo el espectáculo que llevaban, ¿no? Esto de la comunidad, mucha gente, muchos deadheads vivía del merchandising, de vender cosas referidas a un póster. Claro, las remeras. Exactamente. Así que esta jam band, de alguna manera, sigue en la historia y vamos a entrar en comentar de una manera tranqui, ¿sí?, algún álbum que ya pudimos escuchar, Cream Puff War, que pertenece al primer álbum de 1967, que también se llamó San Francisco Grateful Dead, por la importancia de esta ciudad en todo el movimiento que se generaba. El primer álbum es muy psicodélico, dura apenas 35 minutos, tiene 9 canciones y tiene justamente la formación más tradicional. Y lo que queremos apuntar acá es que hay una novela de Lesh, que era parte de la banda, una biografía, no novela, que se llama Searching for the Sound, My Life with the Grateful Dead. Así que eso puede ser un gran link para adentrarnos en el día a día de la banda, en lo que vivió este grupo. Este, ¿no?, grupo y este integrante. Así que el primer álbum. Este integrante, digamos, Jerry García, ¿no? Lesh. Ah, Lesh, perdón. No, me perdí, no sé por qué. Así que la primer portada, lo que no pude encontrar son los artistas. Pero la portada del primer álbum es genial. Como el tío Sam, Jerry García, ¿no? Todo afeitado, o sea, de ahí lo conocemos sin bigote, sin barba, nada, así parece otro. Era otro, bueno. Era otro, ¿no? Sí. Los cambios físicos de García terminaron así con... demostrando muchos problemas por el consumo, por ser diabético. Así que arrancó más o menos flaquito y después, pobrecito... Pero bueno, estamos escuchando, de hecho, algo, bueno, como te decíamos antes, que era como una banda revival, ¿no? Y bueno, todas empezaron así, con su primer disco, como hablamos el sábado pasado de Led Zeppelin, haciendo temas de Willie Dixon. Acá hacen uno de Song House, Good Morning Little School Girl, ¿no?, que versionaron los Yardbirds. Escuchamos. Siempre el blues de la mano con los Grateful Dead. Bien, vamos a seguir con otro álbum y después ya vamos a tirar algunas curiosidades, las cosas que nos han llamado la atención después de hacer, de indagar en una banda. El álbum 5, pasamos al álbum 5, que es Working Man's Dead, que tiene una portada así medio de cowboys, media bien retro, bien blanco y negro. La muerte de los trabajadores sería. Algo así. De los trabajadores, que también fue grabada con Warner Bros. Todavía no tenían su sello discográfico. 8 canciones, 36 minutos, 1970, en junio sale, con un estilo no solo psicodélico, sino más country. Más country. Como decías vos... Como AC Wind, por ejemplo, el que estamos escuchando ahora. Una versión en estudio. Un poco más controlada en el tiempo, ¿no? Pero... las versiones en vivo eran larguísimas. Casi todos los temas duraban 7, 8 minutos y si la gente estaba copada eran 15, 20 o 45. Y lo que hacían era, terminaba un tema y arrancaba otro, así enseguida. Claro, y entonces seguían. Tenías que ser muy fan de la banda para diferenciar cómo, qué tema estabas escuchando. Pero bueno, siempre volviendo a las raíces musicales, sí, que permitieron... y formaron a cada uno, cada integrante de la banda. Re bueno hoy la tarde para escuchar Grateful Dead, te digo, ¿no? Perfecto, nos vino perfecto. Y si de alguna manera entrábamos en la cultura hippie, la generación Beat los marcó muchísimo porque rechazaban también los valores éticos, morales de las clases sociales más importantes, lo clásico, lo que se debe hacer de Estados Unidos. Reivindicaban el uso de drogas y la libertad sexual. Y también irrumpían en el plano cultural revalorizando la filosofía oriental. O sea, venían a plantear otra perspectiva, totalmente diferente. Así que participaron de muchos trips, festivals. Que. Festivales de viaje. Para aquel que no conoce trips, es. Una. Digamos, una alusión al consumo de LSD o de hongos mágicos. Bien, lo alucinógeno, esto de buscar una nueva sensación, una nueva vía sensorial, ¿sí? A través del consumo, era legal en un momento. Y producto de todos estos festivales, de este consumo público, se prohibió el LSD. ¿Qué produce? Con consecuencias aún mayores que prohibieron toda la investigación relacionada a los avances en el campo de las ciencias médicas que tuvieran vinculación con hongos, con drogas alucinógenas, ¿no? Fue para muchos un retroceso. Y aparece bien reflejado en un documental que recomendó Nicasio hace poco que se llama... Fungi, ¿no? Fantastic Fungi. Sobre el mundo de los hongos. Ahí está bien historizado. Y por ahí, si tienen Netflix, también hay un documental acerca del LSD de los dos flacos que metieron el LSD en Estados Unidos. Y en todo el mundo, porque ellos fueron como los que vieron la situación ¿no? de gente o la manera de introducirlo al consumo global. Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ¿qué causaba esto? Alteraciones del tiempo. Suprimía el ego. Ya eras uno con el mundo. Alucinaciones. Sinestesia. Y que la música era color. ¿Podemos explicar lo que significa sinestesia? Yo lo único que puedo explicar de una palabra tan compleja es a partir que era de las vibraciones una vía del sensorial aire nueva. Claro, podés ver colores. Ver colores, ¿no? Cruzar sentido. Con la música. Tiene que ver con eso. Como que ves las vibraciones, o sea, porque la música es el movimiento del aire que llega, son las vibraciones que absorbemos, ¿no? Bueno, este es un clásico. No Fade Away. Eran temas que los pegaban siempre. Era No Fade Away y Going Down to the Rock Feeling Bad. Eran temas que iban siempre de la mano. Entonces duraban 15 minutos. Paz, amor y expansión de la mente. La revolución del amor. Eso planteaban. Ácido, lisérgico, mística, comunidad. Palabras claves para ir desandando todo el camino que hizo Grateful Dead. Llegamos a otro álbum que se llama American Beauty. ¿Sí? También grabado en con la Warner Bros. Records en 1970. En ese año sacan dos álbumes. El que dijimos anteriormente, Working Man's Dead y American Beauty. O sea que ese año trabajaron como loco. Y logran un álbum ya un poquito más elaborado, de estudio, cosa que no le gustaba demasiado a ellos, de 43 minutos, muy influenciado por Dylan. Dylan, folk, country y más eléctrico. Más eléctrico, más polenta. Y podemos escuchar en algún momento alguna de las 10 canciones que tiene. Como Tracking, la que usted quiera, director. Bien, eso es Tracking. Vamos a escuchar algo de Grateful Dead. Y ya seguimos para ver cómo concluye esta banda allí por 1994. Flashing marquees out on Main Street, Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas got a soft machine. Houston too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you be. You meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the doo-dah man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Lately it occurs to me. a sweet Jane. She lost her sparkle, you know she isn't the same. Living on Reds, vitamin C and cocaine. All a friend can say is ain't it a shame. Drug you up the buffalo, been thinking you got to mellow slow. It takes time to pick a place to go. Just keep trucking on home. And staring out of the hotel window. Got a tip, they're gonna kick the door in again. I'd like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted down on Bourbon Street. Sit up like a bowling pin. Knocked down, it gets to wear it thin. It just won't let you be. Sick of hanging around and you like to travel. Get tired of traveling, you want to settle down. I guess I can't revoke your soul for trying. Get out of the door, light out and look all around. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. To me, what a long, strange trip it's been. Trucking, I'm going home. Whoa, whoa, baby, back where I belong. Back home, sit down and patch my bones and get back trucking. I'm home. Etiquetadores, los fans de la banda han subido 14.600 ítems a archive.org, la mayoría de ellos música en vivo, grabaciones de los recitales que van desde 1970 hasta 1995. Una biblioteca importantísima en archive.org, la de Grateful Dead. Sí. Tenemos un par de curiosidades más que, si querés, podés empezar a analizar la historia de la banda en relación a todos los padecimientos que ha tenido. Parecía que... Los gratamente muertos. Los gratamente muertos generalmente eran los tecladistas. Todo tecladista que pasó por la banda falleció. Falleció. No vamos a entrar en detalles, pero cuatro tecladistas. No, pero podemos entrar murieron. En detalles que murieron de sobredosis o suicidados. Así es. Se suicidaron. Se suicidaron. ¿No? Y, pero era como fija. Vos eras tecladista, ahí manejabas la cuestión y te podía ir muy mal. Otra es que los Hells Angels, ¿se acuerdan de esos motoqueros? Sí, sí. Los custodios del festival de los Rolling Stones en su momento, ¿no? Que no quisieron llamar. Policías ni nada, hicieron un teje-maneje con los Hail Angel y fue un caos total ese recital. Bueno, con Grateful Dead hicieron lo mismo. Se encargaron de la seguridad hasta que mataron a una persona. Esa es otra de las curiosidades que tenemos. Y que los iba bajoneando, ¿no? A los chicos de la banda. Más que nada, Jerry García, que era una excelente persona, como dicen. Y de hecho, se puede ver, hay un documental hecho después de la muerte de Jerry García, que es Grateful Dead, que bueno, abarca toda la vida de Jerry García, y lo último que hizo con David Christman, que hicieron una banda folk, clásicos de blues, clásicos de Grateful Dead también hechos, pero más suave, una manera más soft. Se ve que una especie de a lo Willie Nelson, ¿viste? Un Grateful Dead quédate en casa, sería. Claro, un Grateful Dead quédate en casa. Que no era tan multitudinario, pero bueno, era música con banjos, con mandolinas, con percusiones, con flautas. Espectacular. Buenísimo, ahora vamos a escuchar algo, mirá. De hecho, el Kobe tiene algo preparado ahí, que es haciendo The Thrill Is Gone, el tema clásico hecho por B.B. King. Bueno, este es David Grisman con Jerry García, una reversión de The Thrill Is Gone. The thrill is gone. The thrill is gone away. O reversiones como Amigo del Diablo, ¿no? Frain of the Devil, que es un clásico también de Grateful Dead, pero lo hizo más clásico esta banda, este dúo folk. Música de relax, ¿no? Pero que, sin embargo, sus letras tienen mucho contenido violento de alguna manera, ¿no? Sus letras siempre hablaban de ese... de ese vacío existencial, bueno, teniendo muertes en su historia, pérdidas de seres queridos. Así creció Jerry. ¿No? Sus vinculaciones, bueno, con la droga, fue un heroinómano, de hecho, y después eso le causó su diabetes, ¿no? Que le dio la muerte, lamentablemente. Tenemos entonces un par de links. ¿O no? Tenemos Tomazo. El documental que mencionaba Nicasio. Y tenemos el documental que se llama Long Strange Trip. Largo y extraño viaje. La vida de Bob Weir. Que esa está en Netflix. La pueden ver. No sé, capaz que la sacaron ahora, pero hace un tiempo atrás. Estuvo. Está todavía. Sí. Mirá. Ese es otro. La vida de Bob Weir. La vida de, no, el mismo, claro, el que dije yo. Ah, ahí está. El mismo que dijiste vos es la vida de Bob Weir. Bien. Y una película animada que vayas a ver quién la hizo, no tuve tiempo de buscar. Pones Grateful Dead y te sale una peliculaza en YouTube, así que hay que buscarlo. Bien. Una información ahí por arriba, ¿no? A último momento, ¿viste? Cuando... Puedo decir algo más, que es un viaje atravesar las imágenes también, las fotos de los recitales y encontrarse ahí en el clima de la época, en esas remeras que se usaron hasta el día de hoy, de esos teñidos artesanales, la venta ambulante, ¿no? La oportunidad para comercializar productos propios. Y todo eso está registrado en imágenes, así como se han grabado los conciertos en vivo. También se han sacado fotos y eso forma parte del archivo. No del que está en archive.org, pero sí que van a encontrar. Bueno, claro. Y también sus letras hablaban un poco de la naturaleza, también tenían una perspectiva de decir cómo estaba el mundo, ¿no? Y cómo lo íbamos cambiando los seres humanos. De hecho, hay un tema que se llama Ojos en el Mundo, que lo podemos escuchar un cachito, mientras ya terminamos y concluimos con la info de Grateful Dead. Esta es una versión en vivo. En 1990. ¿Qué? Ya sumaron unos saxos, sonido más moderno. Eso pasa cuando los años le viene bien a una banda, como un buen vino. Una clásica analogía. Entonces, para terminar, podemos decir que el álbum número 10, Wake of the Flood, que es justamente que contiene el tema que estamos escuchando, lo grabaron ya después de la muerte de Pigpen, uno de los tecladistas. Ahí entra la familia que vos hablabas, Tomaso, los Gottschalks, y lo graban en Grateful Dead Records, ya con un sonido más de jazz, un sonido que también era folk, rock, pero con estas intervenciones de otro tipo de instrumento, más elaborado. No sé cómo explicarlo bien. ¿Qué opina? Sí, no, los Bronces siempre te dan ese brillo, esa claridad en la música, ¿no? Porque hace que despegue un poco más. Bueno, este recital lo hacen después de un tiempo que habían parado los Grateful Dead, porque Jerry García se internó para, bueno, dejar un poco las drogas de lado. Y aparte por todos los problemas que tuvo familiarmente, nunca pudo concretar una familia, siempre se separó como 3 veces. Despertar. Pero siendo una persona buena, ¿no? No era un violento ni nada por el estilo, sino que por su vida dedicada a la música, ¿no? Yendo de allá para acá y a ideas que... Y componiendo siempre. Todavía están presentes como ideas futuristas, quizás, o como utopía, ¿no? Aferrado a las utopías, lo castigó un tiempo presente, no siempre. Claro, cuando acorde. Quiso ser parte del sistema, uh-huh. No pudo, no. Por eso el título. No fue acompañado de la manera, entonces siempre fue por músico. Eso quizás explique que el disco este se titula Despertar de la Inundación. Terminamos entonces con este recorrido de paz, amor y expansión de la mente hacia la revolución del amor. Sí, con Grateful Dead es un poco largo porque podemos, hay un montón de temas, pero bueno, podemos por ahí cansar un poco la audiencia porque y tendríamos son temas que dormir acá en la radio. Hoy nos vamos a quedar hasta las 21 horas. No estamos de vacaciones, de 17 a 21. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la escuchan? ¿Cómo la sospechan? Bueno, nos despedimos escuchando esta versión de 17 minutos y... No, mentira. Nos despedimos de este bloque. Nos despedimos de este bloque escuchando a Grateful Dead con algo en estudio o en vivo. Vivo. ¿Un vivo? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Vos estás seguro, Tomaso? Sí, yo quiero escuchar algo de 1976. Sí, bueno, pero la gente, los vecinos nos pueden escuchar o pueden pedir su tema. Si quieren escuchar algo, comuníquense. También abierta la línea. ¿A qué número? 2942-580390. Si todavía no te aprendiste el número, recordá que en 1958 se hizo una primera prueba de bomba atómica en las Islas Marshall, mismo año en el que Bobby Fischer se alzó con el Campeonato Nacional de Estados Unidos de ajedrez. 03 es la cantidad de integrantes de este programa y 90 la década que seguramente te marcó porque estabas viendo los 90. Power Rangers mientras... 02... No. 2942-59-9406. Dijo 59, se equivocó. Ah, 58, perdón. 58. 58-9406. No, ¿por qué lo dice mal? Porque yo no lo tengo anotado como ustedes. Yo sí. Trato de acordármelo. Pero no diga cualquier cosa. Bueno, pero me corregí. 580390. Bien. Nos vamos con esta versión de Caja de Lluvia, Box of Rain. grabada en el Madison Square Garden en el 88. Y la voz que van a escuchar no es la de Jerry García precisamente, pero sí está tocando ahí, está presenciando el toque de la banda, sino que canta el bajista. Ya seguimos con más, no estamos de vacaciones hasta las 21 horas en T-Rock, la radio del rock chosmalense. We'll be right back. Estábamos escuchando, terminamos el bloque de la info, de toda la info que pudimos dar de Grateful Dead. El último tema que escuchamos fue Box of Rain, grabado en vivo en 1988 en el Madison Square Garden. Ahora vamos a hacer un poco de vómito literario. Me parece que sí, lo veo mal, ¿eh? Pero tiene que ser con otra cortina. Si el COI nos facilita, puede ser algo de... ¿Cómo se llama este señor? Pedro, me suena que se llama Pedro Aznar. Pedro Picapiedra. De Pedro Aznar, porque es un preferido de la autora que vamos a escuchar. Algún temita instrumental que nos pueda acompañar en la lectura de Punctum. Punctum es el miércoles. Título del libro de poesías de Elga Rostán, que llega a nuestras manos. Un libro por demás delicado, porque es una encuadernación súper artesanal, con desplegables. Hay páginas que se hacen dobles y triples. Hay hojas transparentes. ¡Qué lujo! Hay impresiones muy, muy cuidadas, a color, en un papel que parece ser papel reciclado. Y ahí está, con esta cortina de Pedro Aznar. Les voy a leer Roca, Árbol, Cielo. Esperar. ¿Qué sucede a nuestro alrededor cuando el mundo se pausa para nosotros? Una espera y el resto sigue. Una se detiene en el tiempo, ve las cosas en estado de quietud, de latencia, y mientras, la película sigue corriendo para otros. Apreciar la latencia, el silencio interno ante el murmullo exterior, la calma de las piernas ante el correr apresurado de afuera. El paisaje estático y vibrante, montañas bajo rocas, rojas bajo árboles, árboles bajo cielo, quietud, murmullo, viento, espera. Y no importa qué nos depara la espera, nos es indiferente. Estamos acá, varados en la nada, pendientes de lo que venga. Atrapados en algún camino del sur, jugando a recrear marcas de autos inexistentes, buscando caras conocidas para desconocerlas, pensando en huellas del tiempo que se burlan de nosotros. Solo la mente continúa su recorrido, lo real y lo imaginario juegan y se bifurcan en esta espera. Pensar, en pensamientos que siguen incansables recreando objetos, recuerdos, personas. Pienso que pienso en caminos inexistentes, pienso que imagino que escribo poemas, pienso que sueño montañas bajo rocas, rocas bajo árboles, árboles bajo cielo. Muchas gracias, Elga, por compartirnos esto y por motivarnos a entrar en este trance, ya que hablábamos de Grateful Dead y de los Rosti trances. Ahí la novia del COI, ¿cómo es, señorita? ¿Cómo se llama la novia del COI? ¿La Covina? ¿Robotina? ¿O no? La robotina, ¿Qué dice? Muchas gracias, Rostan. Ah, muchas gracias, Elga Rostan. Muchas gracias, Robotina. Y vamos a tratar de explicar el título del libro, a mi parecer, porque no lo he hablado con la autora. Ya tendremos entrevistas si ella accede. Pero pará, ella hace el libro, lo lanza al mundo, deja... Y la interpretación es libre. Es nuestra. Es así, ya suficiente con que la estamos citando, ¿no? Porque ahora podríamos estar diciendo esto como ahora propio. Ahora intervenimos, agarramos el lápiz. Esto que les leí, o lapicera. Y lo rayamos todo. Y ahora, lo primero que vamos a rayar es el título. Porque es necesario que nos preguntemos. Siempre es necesario preguntarse acerca de lo que leemos y detener la mirada. Justo ese tema, esa poesía que leímos, habla de detenerse, observar la latencia. Y en esa... y ahí nos aparece, ¿no?, ya una palabra que nos resulta un toque extraña, que es esta de punctum. Pareciera latín, parece una palabra del latín, y puede ser, si la buscamos, lo primero que vamos a encontrar como referencia es al teórico Roland Barthes, con un texto que habla acerca de la fotografía, que dice que las fotos tienen dos dimensiones, tienen una dimensión de lo que vemos, que se le llama el studium, y otra dimensión que es la que nos llega, la que hace que una fotografía haga que nos detengamos a mirarla, que no pase así porque sí. Es indescriptible, es una sensación más que una descripción, y a eso le llama punctum, ¿no? Entonces el punctum sería el lugar de lo que llega, que no podemos describir y que la poesía se esfuerza por describir, ¿no? Porque busca palabras, aún sabiendo que las palabras son limitadas, que los universos infinitos nunca van a ser abarcados en su totalidad por las palabras, que siempre nos vamos a quedar cortos. Pero desde ahí ya arranca esta sugerencia, este recorrido, del que leímos un solo poema, son alrededor de 20. Bueno, y vamos con uno más y compartimos un tema. ¿Qué te parece? Bueno, pero puede ser el tema y después compartimos uno. ¿Compartimos otro? Pero, ¿cómo no? No, me dicen que no. No, no. Hasta ahí llegó. No. Sí, no, vas a tener que decirlo ahora porque si no, mandan un móvil y nos llevan presos. No, mentira. Usted presente el tema, no sé, ¿qué? ¿Vamos con el tema? Sí, señor. Vamos con el tema de OVNI. Ojos ven nubes imaginarias, una banda neuquina. Ya desaparecida, pero que sigue estando, existiendo. Sí, y que tenía como uno de sus integrantes a alguien que escuchamos en el programa pasado, Andrés Durán. Así es. Escuchamos Valle de Suicidas de Chosmalal. ¿Sabe que yo recorriendo las calles de Chosmalal, algo que podemos hacer ahora más a menudo porque no estamos en aislamiento? Se paró, vecino, vecina. Se terminó el aislamiento, ahora estamos en etapa de distanciamiento. Que en etapa flex. Flex. La etapa flex. Saludo para el flex. Recorriendo las Saludo calles. Saludo para el flex, que próximamente lo vamos a tener por aquí. Sus cerros nevados. Sus cerros que empiezan a aparecer nevados y sus montañas. Me acordé de la pregunta que se le hizo al geólogo sobre esa especie que habitó tierras chosmalenses, de esa especie prehistórica, que usted dice que es un oso. ¿Cómo se llama? Un perezoso gigante. Un perezoso gigante. Megaterio. El megaterio, ¿no? Ahí tenemos quizá uno de los orígenes de la explicación de dónde venimos. Venimos de un suelo habitado por este perezoso gigante. Y la canción que vamos a escuchar de OVNI, ¿cómo se llama? ¿Cuál era? Buscando en la Tierra. Buscando en la Tierra. Esto es algo de música del valle. De vecinos. No rechazamos la vida, el deseo, el afecto. No rechazamos la muerte ni a la imaginación. Pero mientras camino siento que vamos a un lugar donde el destino ya está escrito. Quiero habitar el futuro, no aspirar a lo incierto, derrumbando los muros, sobreviviendo a este día. Pero mientras camino siento que vamos a un lugar donde el destino ya está escrito. sangre de esta ciudad. Somos el humo que a diario respiras, que a diario respiras. Somos la sangre de esta ciudad. Somos el humo que a diario respiras, que a diario respiras. Me hablabas de colores bicromáticos y de que tu pupila se rasgaba mirando esos dos colores que alteran monotonías. Me contabas de la necesidad de darle cuerpo al grito de la extrañeza de rostros vacíos que ríen a carcajadas. Me decías de tus viajes espaciales, de anhelos extraños, de sueños premonitorios que se posaban en tu almohada. Yo escuchaba y traduje y traducía a la lengua que me inventaba. Todo lo comprendí, lo comprendía a través de música y silencios, traductibilidades. Otro de los poemas que nos regala Elga. Este libro está para sortear. ¿Cuál va a ser la consigna? Ustedes se comunican al 2942-580390 y nos responden ¿Quién fue el baterista de Grateful Dead que dijo lo que dijo? Eran dos. Eran decidite. Dos, ¿el que dijo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Hay uno que dijo: yo antes que el ritmo, que es una. De eso de seguir el ritmo es muy de Milico. yo prefiero seguir los sentimientos, las sensaciones, cuál es el clima. Lo dijo un baterista de Grateful Dead. Nos tenés que decir su nombre. Si acaso te querés llevar un libro de poesía que estamos regalando por gracias a Elga Rostán, que nos ha dado libros para difundir y obsequiar. Bueno, chicos, siendo las 19:10 de la tarde, con terribles cielos, ¿no? Todos sacando fotos. Está todo muy fluorescente, muy rosado, muy azul, muy turquesa. Siempre llama la atención. Y nosotros aquí, ¿eh? Pero siempre va a estar ese cielo para todos. Sí, y es un lindo paisaje para acompañarlo con un tema instrumental. Y es difícil pasar un tema instrumental por ahí en la radio, que lo escuchen. Vamos a escuchar algo de un gran guitarrista de jazz, de blues, de rock sinfónico, podríamos decir también. Vamos a escuchar algo de Larry Carlton, que están los Larry Carlton y los Ruben Ford. Vos elegís de qué lado estás. No, la dicotomía ahí planteada. Hay una dicotomía planteada y de hecho participaron siempre, fueron músicos de sesionistas y grabaron casi con las mismas personas. Por ejemplo, con Johnny Mitchell. Fueron guitarristas de Johnny Mitchell en los 80. Bueno, vamos a escuchar algo de Larry Carlton y después vamos a escuchar algo de Ruben Ford para que sepan de lo que estoy hablando. Esto es Point It Up. Un tema instrumental. Para que se lo banquen. Para que hagan las compras. Si están por ahí, en el kiosco La Gallega. El mini mercado. Las mejores ofertas. Polirrubro. We'll be right back. the poor, won't you help on me? Have a heart, won't you, baby, listening to my plea. Bien, ahí estábamos escuchando a Larry Carton con Point It Up y después seguía a Ruben Ford con Help the Poor, una versión de un clásico tema de B.B. King, pero que no es de él, es de Charles Singleton. Una letra, un escritor que escribía le escribía las letras a B.B. King. Bueno, un clásico. Ayuda al pobre. Ayuda al pobre. No me ayudarás, pobre de mí. Necesito ayuda de ti. Desesperadamente. Necesito tu cuidado. Te necesito mucho. Todo el amor que me puedas dar. Ayuda al pobre. No me ayudarás, pobre de mí. Y esta es una versión grosísima del 2000, cuando se juntó Eric Clapton y B.B. King a grabar ese disco que tanto se habrán prometido en algún momento y que fue necesario ahí, justo en el momento de más aceptación del blues. En esto sí es democrático el virus, y es en que no sabemos cómo salir de una etapa, entrar a la otra. No es una verdad, porque vamos construyendo nuestras propias verdades, nos vamos poniendo críticos y no criticones respecto a lo que se dice, a lo que se piensa. Tratamos de decidir sobre eso que se dice, decidir antes que decir, pensar antes que hacer, ¿no? Y estamos en esta nueva etapa, ¿no? Ya no es el aislamiento, es una etapa que no, habilita las reuniones hasta 10 personas. Esto para muchas familias implica, para la mía por caso, volver a reunirse. Y cada uno ha ido elaborando su estrategia y sus ideas acerca de cómo sentirse seguro frente a lo que está pasando. Así que es bueno. Y en esto hago la referencia al diario Río Negro de hoy. Es una doble página que se publica, que dice: los dilemas familiares del distanciamiento social. Pretendo que podamos charlar algunos de estos puntos. No sé qué les parece. Me parece. Ahí lo tira a la mesa del Tomaso. Sí, porque tenemos siempre este bloque de cuidados mutuos. Ayúdame. Dijiste que lo harías. Dijiste que ibas a cuidar de mí. Porque dijimos en este programa que el cuidado era mutuo, que lo que despierta el virus, lo que despertó la pandemia, es la necesidad de pensarnos corresponsables de la vida de quienes tenemos cerca. Y para superar, enfrentar, hacerse cargo de las tensiones que van a surgir en estas reuniones, es que viene bien anticiparse y leer críticamente esta nota que dice: como primer punto, entendamos de dónde proviene el estrés, ¿no? Porque puede ser que nos encontremos y que cada uno esté con sus ansiedades, con sus cargas personales, y poder comprenderlos y no necesariamente tener que responder a todo. Claro, no poner un bolsito así con antidepresivos, sino ir ya más o menos pensado con lo que nos ha pasado. No ocultar eso, sino ir pensado para ir preparado y no herir susceptibilidades o no entrar con todo, ¿no? Tal cual. Establecer y luego comunicar tus límites, dice. Como un tip que me parece interesante, porque esto ya desde el primer día nos fue se nos hizo presentes, ¿no? Que dependiendo la lectura que tenía cada uno de lo que estaba pasando, las decisiones que tomaba para hacerle frente a la seguridad, a la necesidad de sentirse seguro uno mismo y hacer sentir seguros a quienes tiene cerca. Y voy a revelar. No, no lo voy a decir. ¿Por qué no? No, me acabo de autocensurar y iba a mencionar algo relacionado con el no compartir las tucas cuando nos juntamos a degustar orégano con algunas amistades. Bien. Pero ese fue para mí un límite. Yo dije, yo mi tuquero, vos tu tuquero, y fue respetado. Bien. Entonces, sentirse cómodo diciendo que no, esto yo no lo voy a hacer, porque no quiero ser yo quien haga... El responsable de que el virus se expanda, que se expanda en la familia, ¿no? Entonces, ¿a qué cosas decirle no? Y reconocer en el no de los demás una opción válida, ¿no? Y que no significa rechazo, porque estamos en ese momento que también queremos encontrarnos y compartir, y nos puede llevar puesto esas limitaciones y después hacer sentirnos mal porque no, yo dije que no iba a hacer esto, no iba a compartir el mate y ahora estoy compartiendo el mate. Bueno, piénselo, por lo menos hay que pensar y tomar una decisión, quiero o no quiero compartir esto, y sentirse seguro sobre lo que vayan a decir, sentirnos seguros, segures, porque se trata del bienestar colectivo, de nuestro bienestar y el bienestar de los demás, que sientan que estamos bien con nuestras decisiones también. Reconocer tus emociones y las de reconocer tus emociones y las de los demás es muy difícil. Y recordar que siempre debes reevaluar tus lineamientos, por más que estés muy afirmado en una postura. Sí. Esto va cambiando todo el tiempo, así como ahora estamos en una etapa de mayor flexibilidad. Tienes que estar propenso a la aceptación. Propenso a la aceptación, bien. Si tuviéramos que reevaluar... Pero hay un montón de etapas que pasaron en estos 80 días, ¿no? Sí. Hay como una etapa de iniciación en esta pandemia, ¿no? Otra que se fue más relajando a mitad, otra que se empezó a desesperar un poco, che, ¿qué pasa? Que no les mandan nada, ¿qué onda? Y ahora como que, bueno, sí, vamos, ahora de última nosotros pedimos la cuarentena, el pueblo pide la cuarentena y no el Estado te la otorga, ¿no? Qué paradojas, ¿no? Como que vino bien para muchos el aislamiento. Entonces chocó un poco esta idea de que como ya no hay más aislamiento, ahora se puede salir. La primera nota del Río Negro, al día siguiente de que Neuquén adhiriera al distanciamiento, fue la cantidad de personas que se tomaban los colectivos, que se subían al colectivo, cómo se había triplicado el número, lo cual no parece tan llamativo, o sea, se triplicó. ¿Cómo existe ese grado de cómo decirlo, de no sé, se me fue la palabra. Uy, qué mal que estoy. Y ustedes no me pueden ayudar ni un poquito tampoco. Que estamos introspectivos, estamos pensando, che, ¿hasta dónde llegó la cuarentena? ¿Qué es lo que me hizo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué viví? Claro. ¿Por qué no puedo estar con el otro? ¿Qué pasó? No lo puedo saludar. Encima somos muy afectuosos y ahora... Esa cuestión se... No, me decía, es un nuevo grado de discriminación, ¿no? Que existe ahora, que es, mirá, ese no tiene barbijo. Sí. Está haciendo, ¿no? Es algo que... Pero por un lado está bien, porque tenés que cuidarte, ¿viste? Es una manera de respetar al prójimo con un símbolo, ¿no? O con una prenda en la boca. Pero qué loco eso, ¿no? También, ¿no? Mirá cómo está, mirá, no se lavó las manos, no usa alcohol. Una de las noticias fue que los porteños se dedicaron más a denunciar la falta de... Respetarla. Claro, que a respetarla. Filmando al vecino, mirá, ahí lo fue a ver un amigo, no sé, se y juntaron. Y yo un poco lo entiendo, está tomando, ¿no?, mate con la familia, mirá. Un montón de gente metida dentro de edificios, tras edificios, todas hacinados arriba... En un edificio saltás y el de abajo lo sabe. Terrible de haber sido en esos lugares. Y siguen en esa etapa. Y siguen en esa etapa. Claro. Terrible u oportuno, ¿no? Porque también aparece esto de que se desnudaron un montón de cosas que veníamos naturalizando o que a las que no les prestábamos atención, como la inequidad en el acceso a derechos esenciales. No es lo mismo estar aislado para una familia que no tiene acceso a al agua, a la vivienda, inclusive, como pasa acá en Chosmalal, que está, a los derechos básicos, que vive de prestade o que tiene que ir rotando de lugar a otro, que alguien que sí tiene ese poder, que tiene patio. No es lo mismo estar aislado con patio que sin patio, ¿no? Todo eso se fue haciendo evidente, y también necesariamente valoramos las cosas que nos paran en un lugar distinto. Yo valoro mucho estar acá y no haberme quedado en Buenos Aires, siendo que mi hermana está allá y que me gustaría tenerla cerca, pero poder estar en el lugar donde me crié, respirar este aire y sentir desde el primer día, como me dijo un compañero de trabajo, que el aire de Chosmalal es único y por eso no nos vamos a enfermar. Uno puede creer en eso, creer igual o reventar, tomar las medidas necesarias, pero algo de cierto hay, ¿no? No es lo mismo estar hacinado en una gran urbe que estar en un lugar que nos permite salir de nuestra casa y ya respirar lo que se respira, respirar un aire que no es siempre el mismo, digamos, un aire que va cambiando. Ahora unos días hiper frío, ¿no? Lo que se viene, antes todavía no llega el 20 de enero, el solsticio, y vamos a tener astrónomos en el programa, nos han prometido. No me diga. Sí, un anuncio, un avance de lo que tendremos para los próximos programas. Un astrónomo que nos explicará por qué estamos entrando al invierno a partir del 20 de junio. ¿Qué significa eso? Qué conocimiento para mí inalcanzable. No lo entiendo, y existe y tiene vigencia, y algunas cosas suceden gracias, sí, bueno, a esas cosas. Bueno, este sería el solsticio de invierno, ¿no? Solsticio de invierno. ¿Se puede ver entonces la ciudad fantasma de Taquimilán? No. Sí. Creo que ahora en estas fechas tenés que irte a las 6:30 por ahí aproximadamente. Ajá. Ahí. ¿Y lo ves así con el amanecer? No, el atardecer, creo que el amanecer y el atardecer. ¿Y qué es eso? Ya que lo sacaste ahí como... No, es un espejismo. ¿Un espejismo? Es un espejismo que se da justo con el tiempo este de solsticios, ¿no? La luz del sol. No sé, pienso yo, un efecto, no sé, el calor que produce la tierra, las montañas. Sí, no, súper raro, rarísimo. Bello igual. Y bueno. De eso se trata entonces, de pensarnos de vuelta como parte de lo mismo, pensar la pandemia como el encuentro del pueblo, el pan de todos, la demia, demos de pueblo, ¿no? Estamos todo el pueblo unido por algo que tiene responsables, que nos sitúa en conflictos que antes nos eran ajenos, que nos parecían problemas de otro lado, como los problemas de la alimentación, los problemas de la energía, los problemas del agua. Hoy se nos presentan como conflictos en los que hay que ser parte, porque ya somos parte, los que podemos intervenir, los que podemos decir, esa represa no la queremos, no nos sirve de nada. Los Emiratos Árabes tienen una idea de desarrollo que no es la idea de desarrollo que tenemos en el norte neuquino. Los espacios recreativos ya existían antes de que ustedes se le hubiesen cruzado por la cabeza alterar profundamente el ecosistema. Me refiero a los Carrizos y a la represa que se quiere instalar ahí, ya anunciada. Así como ese problema, van a ir surgiendo otros que nos hacen necesariamente parte, porque somos habitantes de este suelo que queremos cuidar y del que queremos nutrirnos, ¿no? Así es, mi querido compañero. Vamos a escuchar un tema, vamos a compartir, vamos a seguir regalando este sábado más musical de No Estamos de Vacaciones. Esto es El Reloj, algo pedido por el público al 2942-580390. Si querés, comunicate. Aportá tu idea, tus pensamientos, lo que quieras escuchar. Esto es el blues del atardecer, el reloj. Una mujer se fue, yo. Eduardo Fresa, Willy Gardy, Locomotor Expósito. No estoy solo. Thank you. Bien, estábamos escuchando algo del Reloj, una banda mítica del rock nacional, uno de los iniciadores del hard rock, pero no porque hayan escuchado a Deep Purple, sino que estuvieron en el mismo momento ahí, y eso es lo loco de esta gente, de haber promovido esa misma energía en el mismo momento en diferentes partes del mundo. Un tema pedido ahí por Luis, un regalo para Luis, fiel oyente. Gracias, aparentemente, Luis. Por lo menos ya hay 4 o 5 programas que sí. Nos hemos comunicado con él. Y nos sigue brindando buenos temas. Pero ahora, ¿qué tenemos acá? Esto es el bloque Hábitos Pandémicos. Vamos a... Yo en Hábitos Pandémicos me dediqué a ver pinturas de grosos. Ah, bien. Y tratar de ver qué me transmite, ¿no? El arte... los colores, las figuras. Los trazos. Los trazos, las curvas. Mirá, ahora estoy viendo y quiero ver si alguien puede descifrar esto y comunicarse al 02942-580390. ¿De qué imagen estamos hablando? Le podemos hacer un regalo grandioso. Como un tema o algo para que pueda consumir agradablemente en su casa o pueda leer. Bien. También, ¿no? Algo relacionado con el arte también. ¿Qué pintura está viendo? Mirá, blanco y negro, ¿sí? Bien. ¿Es un óleo? Puede ser, es una pintura muy grande, creo, y bueno, después la fueron achicando para que la tengan en separadores de carpeta. Pero estoy viendo un toro, figuras geométricas, triángulos... veo muerte, veo partes humanas, veo tristeza, súplicas, veo como un ojo grande. Yo también estoy viendo lo que sol. Ve usted, quiero decir. ¿Y qué ves? Sí, veo gritos. ¿Ves lo mismo que yo veo? Veo llamas. ¿Se pueden ver los gritos? Parece que están gritando, pero... Sí, se sienten, ¿eh? Se sienten los cuerpos abatidos, se ven las súplicas, los cuerpos encorvados, mirando hacia arriba, pidiendo... Se ve como un minotauro, ¿no? Ese toro que decía yo. Se ve una mano agarrando una flor así, cortada, pero esa mano... ¿Arrancada? Sí. ¿Qué más se ve? Una espada rota. Una espada rota. Un candelabro. Parece que toda la escena fuese... Figuras femeninas también. En un interior. Un caballo. Un caballo. Un caballo como queriendo relinchar, saliendo entre medio de todo el tumulto ese de gente o de partes de cuerpos de gente. ¿Cuál es la figura de mujer? Hay varias. Me refiero a eso de figuras de mujeres, bueno, por el pelo, la forma de los ojos, distinta con las de lo que podría llegar a ser un hombre, ¿no? Sufrimiento. Sí, en realidad se ve sufrimiento apenas ves. Se ve. Y es un cuadro muy popular y que lo conocen todos, me parece. Una ventana ya. Esto por que ahí. Decía de los triángulos, ¿no? Parece unas dos dimensiones forzadas, o sea, como que uno está viendo... Este es un muro, ¿no? Es un mural. Es un mural. Es un... Parece que estuviéramos viendo la profundidad, pero en realidad el cuadro es puramente geométrico. Se trata de dos dimensiones. Entonces vemos el perfil del toro y los ojos como mirándonos de frente. Vemos el perfil de una persona... Pero los ojos que nos Eso es característico del autor. Es verdad, iba a decir eso. Como si diéramos dos vueltas, o tres, o diéramos la vuelta entera y registráramos solo fotografía de lo que está pasando. Unidimensional, bidimensional. Unidimensional. Sí, tal cual. ¿No? Bueno, ¿qué se puede decir? ¿Cómo sería la consigna entonces? ¿De qué? O capaz que no nos entendieron nada, ¿viste? Estamos hablando al pedo, haciendo tiempo hasta las 9, nos queda un montón todavía. No, mentira, vamos hasta las 8. Nos quedan nada más que 15 minutos. Sorteen escabio, dice el Pela. Mirálo, ¿quién es el vos. Pela? Escabeo, pone. Con propiedad, escribe escabio con propiedad y se escribe escabeo. Muy bien. Muy bien. Muy atento. Debe saber el Pela de que estamos hablando. Sí, sabes, Pela, decinos por ahí y te convidamos. Pero bueno, cabeo. ¿Pero qué nos tiene que decir? ¿El autor? ¿Decimos el autor? No sé, yo y, no me entiendo. ¿Y el nombre del cuadro? No, tiene que decir todo. Nombre del cuadro y autor, creo que dimos... Es en blanco y negro. Sobradas referencias. Sí. Y de paso, una vez que digamos quién fue el autor, cuál es el cuadro, podemos hablar un poco más y meternos en algo que no nos hemos introducido del todo, que es la historia, ¿no? Es, pero que es difícil hacerlo en radio, ¿no? Y también transmitir una imagen por radio es medio complicado. Hacia allí vamos. Ojalá podamos llegar. Sí. Y a pensar la historia, esto se trata de una historia bastante común. Sí, bueno, eso podríamos decir, ¿no? Eso pasó en España, por ejemplo, ¿no? Bien. Estamos hablando de una guerra. Pasó en España, está representada en la película Land and Freedom. ¿Cuál? Land and Freedom. Tierras de la libertad. Tierras y libertad. Sí. Tierras y libertad. Es una película que sigue el recorrido por la guerra civil española de un británico que se alista en las brigadas internacionales. Primero lucha con la rama más anarquista, después se va hacia el gobierno, que es a pedido del gobierno democrático que se hace esta pintura. No, podemos decir que el artista es español. Podemos decir que es español. Podemos decir eso, que el... Y que el cuadro, el mural, está en España. Que pintaba bien, también podemos decir. No sé, yo creo que si lo hubiese conocido en esa época, no, y hubiese, no es Dalí, visto el cuadro, por ejemplo, no, es, claro, Dalí. No me hubiese impresionado. Es surrealista, sí. ¿No te hubiese impresionado? Sí, me hubiese impresionado, pero también hubiese dudado en el momento si era un artista consagrado o se trataba de alguien que, bueno, pero que si hacía dibujitos. Un niño de 5 años ve eso. Lo envuelve al niño, ¿no? Es semejante obra con todo ese... Te envuelve, te hace perder. O te asusta. Te asusta. Bueno, tenía pensado algo de eso cuando lo escribió, cuando lo dibujó. Sí. Según dicen, no estaba pensado para adornar casas, sino para hacer un mensaje claro hacia quienes piensan en la guerra como una opción. Bueno, en rescate a ustedes, John Lee Turner nos va a dejar un tema. Vamos a ir con algo de hard rock. Ya que estamos con el reloj, vamos a ir con el cantante de los Rainbow. Esto es Rescue You. Y ya nos despedimos. Hasta el próximo. Acordate que no estamos de vacaciones. Arranca el lunes de 17 a 20. Los miércoles 17 a 20 y los sábados 17 a 20. Y acordate también que a partir de las 22 horas comienza La Astilla, el programa más longevo del rock chosmalense, del heavy metal, dedicado al heavy metal. Y a las 9 tenemos, hay un programa más aquí en la T-Rock, que es El Sótano, conducido por Juan Pablo Ruiz. Toda la data de las bandas que no conocemos o que no llegaron a conocerse. Es el fandom. Que sonaron tan bien, que quedaron ahí en el baúl de los recuerdos. Into the night, she held my dreams in her eyes. I felt a kiss so warm and so right. Then she vanished into the light. There's a wall that's worn and so full, but loneliness is still around. Someone to love, someone to hold, is just waiting to be found. Can't you see? far of the world. She bring the magic, she soothes the traffic. An awkward angel, a fashion devil. Give her time and she'll rule the world. Bring the party, she make it better. Bien, estábamos escuchando algo de Join Lynn Turner, Rescue You, Te Rescataré, o algo así nos decía el cantante del hard rock, una de las voces, ¿no?, grandiosas del hard rock, junto con Dio y un montón de otros. Si no tenemos, ahí tenemos un montón para hablar también. Che, bueno, nos vamos a ir despidiendo con un poco de funk. Esta banda está tremenda, de Haggis Horns. Todos vientos, vientistas. Trompeta, trombón, saxo, corno. Corno. Vamos a escucharlo un cachito. Se lo dedicamos a el Octavio, que por ahí nos escucha. Trompetista de Los Gatos en Llamas. Tal vez vuelvan. No lo sabremos. Para Pedro también. She's my baby, she's my girl. She brings the magic, she soothes the traffic. Magic, she soothes the traffic. I'm an angel, fashion label. Give her time and she rules the world. She's my baby and she's my girl. Bring the magic, she soothes the traffic. Tremenda banda haciendo Sushi Traffic de Haggis Horns. Che. Diga. Al final el libro de Edgar Rostand me lo gané yo, entonces. ¿O no? No sé, ¿usted contestó la pregunta? Es que son dos bateristas, no me acuerdo cuál era. Voy a hacer una aclaración sobre sorteos anteriores. Por favor, porque la gente. El libro. Los vecinos se están quejando. De Manuel Puig, Boquitas Pintadas, que. Dijéramos había ganado Daniel, en realidad me hizo ver el Pela que yo di la consigna refiriéndome al primer epígrafe de la novela, a qué tango aparecía citado en el primer epígrafe de la novela, y él en ese caso contestó. Pero bien. ¿Vos te acordás? ¿La audiencia se acuerda de eso? Se ¿está acuerda. Atento? ¿Lo tiene todo anotado? Es que el COVID nos pide que hagamos todas las aclaraciones porque es un escribano muy riguroso. Ahí está. Así que hemos pasado el premio de un sorteado a otro. Es algo que se puede hacer, digamos, está habilitado. Además, Daniel dijo que lo iba a donar. Así que bueno, ya encontró donante. Recuerden sacar la basura los días que pasa el basural. Así la basura no se acumula en las calles, los perros no rompen las bolsas. El basurero. ¿Qué te pasó algo? ¿Te dejaron mucha roña en no, cerca de tu casa? Pero tengo una experiencia reciente, que es la de empezar a tirar la basura seca, en meterla dentro de una botella y hacer un eco ladrillo. Me está resultando mucho porque reduje mucho la cantidad de basura. Lo orgánico lo tiro al compost. Papelito del alfajor, la colilla del cigarrillo. Pero siempre me queda algo que no entra ni en lo orgánico ni. A ver, dame un ejemplo, por favor. Un ejemplo es como el papel ese con el que viene envuelto el queso cremoso. Que además queda. ¿El plástico ese? Que ese, claro, el plástico de. Sí, un nylon. De bolsa. Que si queda húmedo con pedazos de queso no lo puedo volver a meter y lavar eso para que se seque y después ponerlo en el lico ladrillo, no sé, me parece tremendo. Pero viaje. No, tenés que meter, ¿por qué tenés que lavarlo? Y ahí queda un pedazo de queso en el lico ladrillo, fue. No, no, porque se pudre el eco ladrillo y saca un olor horrible. Pero bueno, ahí esta... lo que hago es pensar, digo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Le estoy sacando el trabajo a los recolectores de basura? ¿Estoy eliminando toda la basura? Al final no va. Estaba aprovechando la basura. Estás haciendo una eliminación responsable de los residuos. Sí, pero también una contribución a que ese trabajo siga. Y te lleva un tiempo, o sea, tenés que estar, dedicarle un tiempito, sí. ¿No? No sé cuánto le dedicás, una hora, dos horas, y te haces 50 ecoladrillos. Y tenés varios tachos también. Claro. Igual, o juntás toda la basura durante la semana y el domingo te pones a hacer ecoladrillos. Sí, esa es una manera, seleccionar entre, o sea, tener un tacho para todo y después hacer una selección. Pero yo recomiendo la otra, que es que todos los ecos los metan en el ecoladrillo. Tarda muchísimo en llenarse un ecoladrillo, porque la van prensando bien. Y lo otro, y yo digo ecoladrillo, no es para que uno se figure, voy a hacer los ladrillos para armarme la casa con basura. No, estoy haciendo que la basura entre en un lugar súper reducido y no ande volando por ahí. Porque si no, el camión la va a descargar en un lugar que todos conocemos. Y la va a quemar. La va a quemar. Hay partes que no se van a quemar y van a volar y van a aparecer allá por Loma del Chacay. O en tu patio. O en tu patio. En mi patio. Así es. Preferible hacer eso y mantener un compost. Ahora que la tierra está más contraída, más sobre sí misma, porque hay mucho frío, ¿no? Mis plantitas no requieren tanta agua. Lo que sí necesito ahora es alimentar el compost y preparar una buena tierra para los siguientes cultivos. De eso nos va a estar hablando Lucas más pronto que tarde. Comprometido ya, Lucas, ¿no? Ya está comprometido a hacer esa segunda entrega huertera de qué hacemos con el compost. Una vez que tenemos el compost, cómo armar el sustrato para nuestros plantines. Buenísimo. Bueno, chicos, hemos llegado al fin. Recuerden que ahora a las 9 se viene el sótano. Todo el heavy metal escondido ese que nunca llegó a nuestros oídos. Lo vas a poder escuchar de 9 a 10 todos los sábados. Y después a las 10 arranca la Astilla, un programa clásico ahí con entrevistas de rockeros, de data, de bandas heavy metals de antaño y de ahora. El lado extremo de la música. El lado extremo de la música. Exactamente. Me salió igual, ¿no? Sí, sí. Me asusté un poco ahí. Y porque tengo que poner cara de diablo, de Eddie. ¿Es el fandom del heavy metal? ¿Qué fandom? El lugar donde se reúnen los simpatizantes, los fans. Pueden discutir, encontrar y compartir conocimientos sobre esa área. Y sí, es así, así, ¿no? Sí. Es un emergente de ese fandom. Un día le podríamos decir a Tito y hacemos la Astilla y no estamos de vacaciones juntos. ¿Cómo terminaría eso? Un cóctel, ¿no? No sé qué termina eso. Bueno, chicos, nos pidieron un tema de Queen, un saludo para Diego. Vamos, Queen. Vamos a escuchar algo que no se escucha siempre, It's a Hard Life, un tema de esos temas rockeritos, esos temas hard que tenía Queen, que bueno, pensaba que lo hacían. Bueno, esto es Queen. Esto fue No Estamos de Vacaciones, todos los lunes, miércoles y sábados de 17 a 20 horas, por aquí, por la T-Rock, la radio del rock chosmalense. Esto es Queen y nos despedimos hasta el próximo lunes con más noticias. Acuérdense que el sábado es un poquito más relajado, se escucha más música y los días de semana hay más noticias, temas más serios, nos ponemos corbata y venimos a la radio. Esto es Queen, It's a Hard Life. Es como el Pagliacci, ¿no? Sale ahí. Myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen.